el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Del Ovillo de Colores, el programa que esta radio, Radio Nauta, tiene pensado, ideado para ustedes, los más chicos de la audiencia de nuestra radio, chicos y chicas, y contarles que hoy aquí en La Plata tenemos un día muy húmedo, hubo mucha tormenta a la mañana, al mediodía también, y ahora está así, como caluroso, pegajoso también. ¿Cómo estás, Cinti? Hola, muy bien. Hoy, el día de hoy, que está tan raro, como caluroso, húmedo, lloviente. Un día muy especial, ¿no? Porque hay una movilización en minutos más en nuestra Plaza San Martín, porque hay muchos reclamos. Sí, por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, todos los días reclamamos nuevamente que el Estado es responsable y seguimos pidiendo la libertad de Facundo Jones Wallace, ¿no? Wallace, sí. Y también el pedido que basta de reprimir a los pueblos originarios, nuestros pueblos mapuche, que está permanentemente, no en este año, sino que años posteriores, desde lo que fue la mal llamada conquista del desierto, nuestros pueblos originarios están sufriendo el genocidio. Y bueno, si algo se puede rescatar de todas estas cosas que son tan terribles es que se visibilizó un poco esto, que en realidad viene hace años y años. Ahora hay una conciencia social que yo me acuerdo hace 10 o 15 años la gente decía, no, pero en este país no hay pueblos originarios. Y ahora está mucho más visibilizado, tristemente, porque sigue, ¿no? Vos sabés que en la sala de redacción de nuestra radio de acá, hay un póster muy grande con todos los pueblos originarios. Yo lo vi, sí, como me pareció muy bueno, muy buen recurso, porque en realidad hasta las últimas publicaciones oficiales fueron siempre de 13 o 14 comunidades, y en este póster tienen hasta, reconocen hasta como 30. Sí, o sea que la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia reconoce a todas las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales. Eso es muy importante. Debería nuestro país imitar, ¿no? Sí, estamos como para mí en un proceso muy lento porque realmente, por lo menos desde que yo era chiquita, por suerte en mi familia no, pero me acuerdo mucha gente tenía el discurso de que este país era un país de migrantes nada más. Y no se reconocía todos los pueblos originarios que vienen acá y toda la historia que existe de las comunidades. Y bueno, por suerte ahora se está empezando a reconocer y la gente se está uniendo a la lucha. Una lucha que siempre fue bastante solitaria dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Pero ahora se está generando como una conciencia más masiva porque, bueno, se está haciendo más visible el tema de que se están como básicamente robando las tierras de las comunidades de pueblos originarios para entregarlas a empresas y así, que hace años que se viene haciendo también, pero se está haciendo un poquito más visible. Sí, mucho también, muy visible, como decías también, hacer las culturas originarias en nuestro país. Decíamos también, bueno, he tenido la oportunidad de vivir en Tierra del Fuego y ahí está la cultura Selknam, en el norte de lo que es el triangulito de la Isla Grande, y en el sur la cultura Yamana, como exponentes, como emergentes, dentro de otras culturas que hay, los alacalufes también, que son canoeros, más al sur oeste de la de la isla. Muchas cosas para compartir hoy. Decimos que Santiago Maldonado, exigimos al gobierno nacional que aparezca ya desde esta radio comunitaria que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. No podemos pensar en muchas cosas con alguien desaparecido en democracia. No es la primera vez que desaparece alguien en democracia. Desapareció Luciano Arruga, que apareció después muerto con la tremenda acusación hacia la policía por las complicidades y por el asesinato, y continuamos también exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, que fue testigo de delitos de lesa humanidad, donde él fue querellante también, y hay una responsabilidad muy grande del Estado en todo esto. Así que en eso estamos, reclamando desde aquí, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, desde nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, quien hoy lleva nuestro nombre, Héctor Germán Westergel continúa desaparecido, sus hijas continúan desaparecidas. Es como un método, Inti, que el Estado en determinados momentos tiene para la ciudadanía que se rebela, que se organiza y que piensa un mundo diferente. Es que yo creo que hay algo que acá en Argentina, con la historia del terrorismo de Estado, que sigue presente, porque hay mucha complicidad, que Echepalacia hasta estuvo cobrando su sueldo de policía hasta una semana, algo así, ¿no? Me enteré el otro día, que hay gente que fue represor, o represor, sí, represor, y que sigue estando con cargos en el Estado. Cuestiones que, bueno, hay mucha complicidad y impunidad todavía presente, que también habilita que se hagan la vista ciega a situaciones como la de Julio López o la de Santiago Maldonado, que realmente sabemos que es el Estado que es responsable y seguimos exigiendo. Seguramente hoy entre los reclamos va a aparecer también el pedido urgente de aparición con vida y sana y salva de Joana Ramallo, que seguramente esperamos que no esté en un sistema de trata de personas, de los cuales también nos aflige, que es una parte de donde el Estado también es responsable. Tal cual, hay una mirada problemática que sigue siendo viendo la desaparición de las pibas como algo del ámbito privado, claro. Algo personal, o en realidad sabemos que hay redes de trata que son armadas y que el Estado es cómplice. Uh-huh. Y bueno, reconocer que eso es parte de lo mismo y que tenemos que exigir con la misma fuerza la aparición de las pibas que son desaparecidas todos los días, también, ¿no? Bien, mucho para hacer, mucho para compartir en el ovillo. Programa pensado para chicos y chicas, donde estos temas que a veces duelen, también queremos tratarlos. Y por supuesto otros que nos gustan, que nos hacen hablar del ambiente, que nos hacen hablar de la vida, que nos hacen hablar de la cultura, también los ponemos aquí, los compartimos y nos nutren, que forman parte del programa. Así que vamos vamos con la música. Entonces vamos a compartir la gran Magdalena Fleitas, un tema sobre el agua que hoy compartimos en la lluvia comunitaria que ha caído por acá, y vamos a charlar un poquito sobre el agua y material que tenemos en la Biblia. Soy Soy el río, soy la orilla, soy la arena y la sombrilla. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Tenemos la operación de Luciana, que está aquí acompañándonos nuevamente. Estuvo Rodo en el programa anterior, Luciana cumplió años, estuvo con festejos familiares y eso hace que nuevamente está acá con nosotros. Decíamos que recién la gran Magdalena Fleitas hablando sobre el agua, tenemos algo para compartir. En la superficie del planeta el agua está en todos lados. Y crecemos creyendo que el agua líquida es universal. Esto no es tan así. De hecho, el agua líquida no existe en la superficie de ninguno de los planetas y satélites de nuestro sistema solar. En Mercurio se evaporaría toda, lo mismo que en Venus, debido al calor extremo. Y en Marte lo haría por las características de la atmósfera. Pasando a Júpiter y más allá, estaría congelada también a causa del frío. Crecimos en un lugar donde el agua líquida que necesitamos estaba disponible. ¿O es al revés? ¿No sería que, como había agua, pudo originarse la vida? Los científicos han demostrado que esto último es lo correcto. Pero, ¿de dónde vino el agua líquida en primer lugar? La ciencia pensó hasta hace muy poco que se originó en la Tierra. Como en sus orígenes, la temperatura de la Tierra era muy elevada y se producían muchas explosiones y erupciones volcánicas, había buenas condiciones para la formación de agua. Entre el material expulsado por los volcanes, había vapor de agua que se fue condensando y acumulando sobre la superficie. Sin embargo, ahora que los telescopios modernos nos permiten mirar con mejores instrumentos, empieza a aparecer una nueva evidencia. Juntando muchos datos y lo que se va descubriendo sobre los procesos en otros sistemas de estrellas y planetas, sí, nuestro Sol es una estrella, podemos hacer algunas suposiciones y es probable que el agua haya venido en los asteroides que impactaron en la superficie terrestre cuando aún no se había formado nuestra atmósfera. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabías Eduardo, eso? No sabía eso. ¿Vos conocés gente de otro planeta? A veces pienso que sí, pero creo que fue mis sueños. Sí, es una teoría nueva. ¿Qué te parece? Que no vino entonces de los vapores de los volcanes, sino que vino en los asteroides. Mira, a mí me parece re interesante. Creo que a veces la idea de que nosotros somos el centro del universo y que hay posibles... Para mí que debe haber un montón de vida afuera. Sí, ¿no? Me parece que sí. ¿Vos sabías una cosa? Que hay una columna de que se llama Estación Espacial, a las mañanas de los viernes, aquí en esta radio. ¿En esta radio? En esta radio. ¿106.3? Sí, en Radio Nauta. Donde se habla de planetas y estaban por abordar los chicos lo que es la vida extraterrestre. ¡Wow! Y el otro día vi en un documental del canal Encuentro que en verdad la Luna y la Tierra hacen como una danza permanente. Eso siempre lo pensé. ¡Ah! Qué y hermoso, que no se ¿no? puede creer porque las mareas sabías que están reguladas por la Luna. Eso sí, sí. Y esa danza permanente hace que la Luna regule, que la Tierra no se mueva tanto y podamos vivir nosotros. Estaríamos sacudidos. Somos dependientes de la Luna, entonces, en realidad. Recontra dependientes de la Luna. Dependientes. Yo sabía que, bueno, las mareas y esas cosas, el agua, todo lo que es... nosotros somos 70% agua o algo así, ¿no? Uh-huh. Tenemos, somos líquidos. Líquidos. Entonces uh-huh. somos muy afectados por la Luna, como las plantas, y etcétera. Uh-huh. Pero no sabía eso, que éramos dependíamos, como nuestra vida en el planeta dependía también de la Luna. Uh-huh. Es muy interesante, porque siempre se ve como un planeta... No, un planeta, perdón, un cuerpo uh-huh. Secundario. Casi, ¿no? Claro. Y en realidad tiene muchísima importancia. Y acá, ¿vos sabés una cosa extraña? Me parece que en general los que vivimos en el casco urbano somos medios negadores del agua de la región. Siempre cuento que el Río de la Plata, el platense en general, no va mucho. No. No le gusta ir a la Balandra, no le gusta ir a la Isla Paulino, no le gusta ir a la Isla Santiago ni a Punta Lara. Hasta algunos pueden llegar a decir que es medio grasa o mersa. Tal cual, es popu, digamos. Es popu y bueno, y cuando acá tenemos un parque provincial en Punta Lara que preserva lo que es la reserva, lo que es la selva marginal. Ay, hay todo, o sea, creo que parte del problema con Punta Lara es eso, que la gente no tiene ese desprecio y por lo cual están de, ¿cómo se llama? Cuando sacan el bosque natural... Los desmontes, ¿no? Los desmontes, están desmontando en Punta Lara y ahí por alrededores de Berisso, uh-huh. ¿no? Hace unos años ya, hay todo un sí. movimiento que está intentando... Que están tratando de preservar el monte, hemos estado sí. ahí con la charlatana en el verano pasado y siempre está esa preocupación. Tengo varios amigos allá que están en esa movida, uh-huh. hace un tiempo. Porque es una riqueza increíble el monte, lo que vendría a ser... tenés como varios ambientes, tenés lo que es la selva marginal, o sea que vendría a ser un bosquecito al ladito marginal porque está al ladito del río. Claro. El río permanentemente la va nutriendo. Mucha riqueza, fauna y flora, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, vos sabés que los talas, vendría a ser la madera, el árbol típico de esta zona, los bosques de talas. Hasta llegó a haber un pequeño ferrocarril que cerró en el año 20, que... unía La Plata con los talas para extraer la madera. No sabía, ¿sabes qué? Me hizo pensar en algo completamente diferente, que es que a la noche, tipo 8 de la noche, el trencito de Plaza Moreno va por la avenida 51 y siempre me pareció muy mágico eso, ¿no? ¿Te acordás de eso alguna vez, haberlo visto, el trencito? Me acuerdo cuando era chiquita decía, mamá, quiero que me lleve el trencito a mi casa. Claro, de alguna manera que te acerque. Nada que ver, ¿no? Pero bueno. No, volviendo al tema. Yo cuando era chica íbamos a las calderas de... ¿Calderas? O canteras. Las canteras de Berisso, que son como unas lagunas artificiales que se arman alrededor de Berisso por esto de... como cuando sacan la conchilla. La tosca y la conchilla. Sí, y bueno, se arman unas lagunas hermosas por ahí. Claro, igual son peligrosas, viste que hay mucha gente se ahoga porque los barros son muy espesos y generalmente cuando tocas, haces pie ahí, te quedás. Ay, no sabía sí, eso. Bueno, sí. Nunca nos morimos nosotros. No, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿sabés una cosa? En verdad también se ve en el Parque Pereira. Y hay, son como prácticas que hay que pensarlas mejor porque también esto de la demanda de la construcción hace que existan este tipo de canteras, pero se ven también cuando vas por la autopista, ves incluso a la derecha, viste, cuando ya arranca para Buenos Aires, ves como pequeñas lagunitas que en verdad son tosqueras que han... No sabía, bueno, es para pensarlo, ¿no? Yo tengo como una imagen muy romántica por mi infancia de esos lugares, pero ahora que lo decís, sí, son espacios de minería, ¿no? De alguna forma. Claro, de extracción desde suelos que, bueno, que de alguna manera no estuvieron planificadas, fueron como saqueos a ambientes y así quedó, ¿no? Quedó como una lagunita. ¿Sabes que una cosa? También pensaba en el agua que tomamos, que depende de los barrios. Algunos barrios reciben el agua de la planta potabilizadora de Punta Lara, que esa es un poco más clorada, me parece. Y después tenemos el agua del acuífero de aquí abajo, que por ejemplo están las tomas de agua en el Parque San Martín, sí, que es la que tomo yo, y hace que es un agua más rica. Sí, yo fui a investigar por ahí y está bastante abandonado el espacio de las aguas. Ah, no sabía. Sí, hay obras, no sé qué está pasando ahí, pero es raro. Me gustaría investigar más cuánto cuidado están teniendo con ese espacio, porque claramente dependemos de nuestra agua potable de ese espacio, ¿no? Y ya en las zonas de los alrededores de la ciudad tenemos mucha agua de bomba, algunos molinos que funcionan todavía. Había algunos molinos comunitarios en otras épocas y bueno, hace que tenemos un agua muy exquisita. Sabes que la empresa Villa del Sur, que tiene por la ruta 2, se puede ver lo que es la toma de agua, es el mismo acuífero que es el que tomamos nosotros. No sabía. Pasa que claro, la carga de toda la enorme ciudad que tenemos de 600.000 habitantes y pico hace que muchas cosas, el suelo se está contaminando y el agua que tomamos hay que potabilizarla. Sí, es cierto. Es como que toda la construcción que se está haciendo hace que el agua llegue a empezar a ser un recurso más escaso, ¿no? Por lo menos agua limpia o agua potable. Y hay algunas casas antiguas de La Plata que tienen aljibes todavía. ¿Sí? Que en el Museo Almafuerte, por ejemplo, de aquí de la calle 66 hay también aljibes, donde antiguamente entonces se juntaba el agua y a partir de ahí se la utilizaba. Me contaba mi profesora de inglés, una señora Gioconda se llamaba, una señora mayor, te estoy hablando que hace como 30 y pico de años me contó esto, que ella... cuando era joven había estudiado ella farmacia. Me contaba que venían parientes de Buenos Aires con damajuanas vacías para cargar agua acá. Wow. Porque el agua de La Plata era como muy especial. Ay, no sabía. Por eso digo, tantas cosas para hablar sobre el agua de acá de la zona y casi no hablamos. No hablamos mucho del agua. Es cierto. Bueno, pero la gran Magdalena Freitas nos trajo hoy este tema y este material que se llama Ciencia Hoy de los Chicos, una revista de ciencias, queda en la biblioteca, un número especial y dedicado al agua. El agua en muchísimas expresiones, en el glaciar, en los glaciares, no solamente hay glaciar, chicos, en el Perito Moreno, sino que hay muchas en toda la cadena montañosa. Tenemos en las cumbres glaciares. ¿Has ido a los glaciares al sur? Sí, sí, tenía oportunidad de verlo. ¿Pudiste tomar el agüita? Porque es una de las aguas más ricas que hay. Sí, sí. Tomé y también, bueno, pude disfrutar también del glaciar Martial. Ese es el nombre que quedó. Quizás tenga otro nombre del pueblo Yamana, en las cadenas montañosas que están cerquita ahí de Ushuaia. Así que por eso decía, no solamente hay glaciares en lo que es el famoso Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, sino que a lo largo de la cordillera, en las alturas, tenemos un montón de glaciares. Qué lindo. Así que bueno, y hay una pregunta que me hizo Daniela hoy, que al cual le mandamos un beso y un abrazo porque va a estar en el próximo programa. Sí, que la queremos mucho, la Dani, queremos mucho. La Bruji. Aprendimos un montón de cosas. Sí, siempre. Me regaló una plantita de melisa. Ah, no sabía eso. Sí, y todavía está ahí. Me tomé un tecito de melisa el otro día, me hizo re bien. Pero déjala crecer un poco. Sí, no, decías. Un par de hojitas le pedí porque estaba un poco mal del estómago. Bueno. Y en verdad estamos Inti en la zona, en la región de la Pampa Húmeda. Es muy diferente entonces el régimen de las lluvias acá en la zona. Y también es importante, igual más allá que el recurso es... abunda, también es importante cuidarlo porque no todas las casas tienen acceso al agua potable y también lo que significa otro tema que son las aguas servidas, o sea, las aguas que se van usando en los baños o en la cocina, ¿qué pasa con todo eso? Se arman los pozos ciegos no es una buena receta, es antigua. Existen otras formas de decantar el agua, de tener plantas purificadoras, pueden ser comunitarias, pueden ser individuales, tal vez individuales son más caras. En el parque ecológico teníamos una muestra, una planta demostrativa de cómo podrían ser, donde va decantando el agua de a poquito y va volviendo a la napa lo más pura posible. Es interesante La Plata con el tema del agua, porque tenemos una historia. Siempre es una ciudad que todo el mundo dice, bueno, es una ciudad húmeda porque está en un pozo, y también tenemos la historia más difícil de la inundación, y tenemos esto del agua potable que es rica acá, y es una ciudad que a donde el agua tiende a ser un tema de conversación constante, ¿no? Sí, sí, pero que también pueda también ser, en esa conversación, tener como una mirada crítica para, sin perder la alegría, pero también para preservar lo que es el bien común, ¿no? Bueno, sí, vos sabés que esta semana estuve con el tema de las cloacas en mi casa, se están rebalsando, bueno... Cuestión que esto viene pasando desde la inundación, porque no y porque hay muchísimas construcciones nuevas y no dan abasto. Y sí, está complicado, es un tema. Seguimos con la buena música de acá en el Ovillo, Gira Gira Sol, el grupo Zapallo, con una canción hermosa. Allá va. De colores enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Seguimos en el ovillo con mucha información, ¿no? Hoy, Inti, tenías cosas para compartir. Sí, yo quería compartir que actualmente en la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, existe lo que es la campaña colectiva por los derechos de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Y se vienen haciendo charlas en todas las facultades para promover la implementación del cupo laboral trans en la facultad, en la universidad. Así que bueno, hoy se hizo a las 4 de la tarde una charla en la Facultad de Arquitectura y se va a venir haciendo, volver haciendo, y se puede ver lo que se va a hacer en y otras novedades en la página de la colectiva por los derechos de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Esa era la noticia que quería contar hoy. Gracias, Eduardo. No. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Tenemos la buena costumbre de tener invitados e invitadas y hoy no es la excepción. Nos acompañan Agustina y Carlos. Han venido con sus títeres, no han venido solos. Y están hoy con muchas ganas de compartir muchas noticias porque se viene toda una un ciclo que se va a hacer acá en nuestros vecinos del Escudo, que esta obra que de títeres que ha sido estrenada o reestrenada acá en el Olga Vázquez. ¿Cómo están? Bien, Edu. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy contentos que nos visiten, con ganas de hacerles muchas preguntas y que nos cuenten también. Y ver esos títeres hermosos que estamos viendo, pero que bueno, después le mandamos fotos a la página de Facebook. Sí, sí, están muy lindos, han venido de visita también y bueno, tenemos ganas que nos cuenten cómo es el ciclo, cómo es la obra, cómo estuvo la preparación de este espectáculo. Y primero te podemos contar la parte más administrativa, burocrática sería, la fecha, el lugar. Sí, dale, la contamos y después al final del programa también la volvemos a contar. Dale. Ahí está, vamos a hacer un ciclo de títeres para adultos. Sí. Que es poco habitual en la ciudad, así que nos pareció importante promoverlo a través de los medios. Porque hay mucha gente que pregunta y nunca sabe cuándo y dónde llega a haber en nuestra región títeres para adultos. Va a ser todos los viernes de septiembre, acá cerca en el Teatro El Escudo, a las 21 horas. Bien. ¿Cómo, cuánto dura la obra? ¿Pueden ir jóvenes también? ¿Puede ir toda la familia? Sí, pueden ir jóvenes, puede ir toda la familia, pueden llevar a las mascotas. Para todo público. Vamos a compartir ahí un vinito también, estamos pensando eso. Que sea una jornada amena, amorosa, con la magia de los títeres. La obra la escribió Carlos, que es también el director. ¿Cómo se llama la obra? La Reforma Barrial. La Reforma Barrial. Y somos 6 titiriteros. ¡Wow! En total. Un despliegue enorme. Son un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo somos la vi muchos la obra. Y son un montón de títeres. Sí, un montón de títeres, un montón de escenas. Está buenísima. Sí. Sí. Casi más de una hora desde el espectáculo. Y pero bueno, lo digo como una virtud. Intentaremos que sea un poquito menos. Claro, cuando uno está todavía como acá la presentaron, la estrenaron, la reestrenaron, algo pasó esa vez. Sí, acá la estrenamos con este grupo. Y lo que decías recién sobre el tiempo de una hora, sí, dura eso, pero nosotros pretendemos que si llega a durar más, no sea porque se estira, sino porque realmente nos divertimos, la disfrutamos y tiene mucha acción. Claro. Sí. Y ahora además sumamos un músico en vivo. ¡Qué buena onda! Sí, estamos re emocionados ahí. ¿Cómo se llama el músico? Sergio Armellino. Sergio Armellino, bueno, bien. Para saber un poco más. ¿Y los otros titiriteros y titiriteras? ¿Se acuerdan los nombres? Sí. Sí. Bueno, no sé si todos los apellidos, la verdad. Pero no, Mauro, nombres, Pablo, Mayra, La Negra, Carlos y yo. La negra se llama... María José. María José. Bien. Sí, está todo el equipo. ¿Qué fue el año pasado, no? ¿2016 que la presentaron o el 2015? Claro, en octubre de 2016. Bien. Y yo redondeé un comentario que vos preguntabas, eso de para adultos, si también es para jóvenes o para toda la familia. Uh-huh. Nosotros tenemos ahora la consigna en este trabajo de que cuando se hace algo para adultos, no es necesario, imprescindible que tenga groserías, violencia, que corte la cabeza y chorre la sangre. No, no hace falta eso. O que tenga mucho texto, parlamento, que sea panfletaria. No tiene nada de eso. Tiene una base argumental muy seria, pero que redondea casi todo sobre el humor, tratando de buscar el humor limpio. Claro, está muy bueno. A veces me preguntan, también por las obras de adultos, es cierto, no tienen que apoyarse en la grosería. Sí, a veces hablo con los niños y las niñas de este tema, les cuento que hay temas como laburo, como temas como vivienda, que son más complejos y que a veces también se puede hablar con los pibes, pero a veces también son temas específicos del mundo adulto, ¿no? Pero que ellos también quieren saber y a veces los excluimos de tales temas y quieren entenderlos también. Sí, está bueno. Es cierto, es verdad. Pero, digo, por ahí la obra está presentada para jóvenes y adultos, ¿no? Me parece muy bien. Sí, yo creo que también esté enfocada para adultos porque no es lo más común. Uh-huh. Es como que uno escucha obra de títeres y, bueno, llevemos a los chicos. Como... Y en realidad nosotros estamos laburando para que también esta herramienta y este lenguaje que son los títeres pueda llegar de la misma manera, interesar, conmover, atrapar al adulto. Están resignificando la idea de los títeres. Claro. Como para sea para todos y todas. Sí, ¿no? Sí. Bien, las técnicas de títeres serían títeres de varilla, de boca, con bunraco. ¿Qué y sería? Son una mezcla, un híbrido de varias cosas. Bunraco propiamente dicho no tenemos. Uh-huh. Es una mezcla de varilla y manopla en casi todos. Uh-huh. Después hay una especie de disfraz. ¿Qué me quieres decir? Son términos muy técnicos. ¿Qué significa cada uno de esos términos? Para los que no somos titireteros o titireteras. Y mira, habitualmente nosotros tenemos la consigna de que cuando decimos bocas o decimos manopla, son los muñecos que uno mete la mano dentro de la cabeza y mueve la boca del títere. Ajá. Más o menos es así. Después, varilla es todo lo que sea manejado con varillas desde atrás o de abajo del muñeco. A diferencia de la marioneta, que es con hilos, ¿no? Así que tenemos una mezcla de todo eso. Hay algunos que son varillas sola. No sé, las mariposas, algunos bichos. Ajá. Pero no sé, no quiero nombrar muchos de los personajes. Pero en cuanto a los temas que decían recién, me parece muy interesante lo que proponían ustedes, porque están tocados muchos temas que son, en general, para adultos. Por ejemplo, la propiedad privada es un tema que lo tocamos de lleno, uh-huh. Pero no decimos, se debe hacer tal cosa, ¿no? Es por un supuesto. Tema, abrimos el tema. O el tema del machismo y la violencia, también lo tocamos. Claro. Pero tampoco redondeando en un panfleto. Claro. Hay varios temas de eso, la salud mental también. La uh-huh. parte sana del loco y la parte loca de todos nosotros juntos, uh-huh. La parte de convivencia, también la vemos en eso. El tema de que haya o falte trabajo, también se ve. Claro. Son pero... temas más complejos. Hoy se funciona para un jardín, ¿no? Se bien podés hablar, podés contar eso, pero es muy complejo y a veces te sentís un poco más cómodo en jóvenes y adultos. A mí me pasa eso, ¿no? Sí, yo entiendo eso y mi experiencia con chicos muy chicos y más o menos más grandecitos es que realmente necesitan entender esas cosas de esa manera que cuenta el compañero, de que sea abierto, que no sea cerrado, que lo puedan entender. Porque no ven que a los adultos que ellos quieren afectan y quieren entenderlos y pueden entenderlos. Es como muchos temas políticos, como de identidad. Pensamos que no son para chicos, pero en realidad ellos saben entenderlo con las palabras de ellos, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué los nenes cuando empiezan a jugar es mío, mío, ¿no? Si será algo que les nace propio de ellos o si será algo que escucharon y repiten y copian de los adultos. Sí, porque cuando les empezás a explicar, creo que muchas veces se entienden mejor que otro adulto, ¿no? Que en realidad está bueno compartir y con un poco de práctica sienten cosas, esas cosas lindas que sentimos cuando compartimos cosas, ¿no? que por ahí están más abiertos los chicos que nosotros más grandes. A mí me parece que me quedo pensando en eso de cómo también el titiritero o titiritera, el grupo, el colectivo, va preparando eso, ese espectáculo especial para contar estas cosas con determinados recursos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? A veces hay un tratamiento para los jóvenes y adultos, cómo lo vas narrando, cómo haces la puesta en escena, y también para niños chiquitos o los más grandecitos, cómo se lo vas a contar. Es el desafío. Son diferentes lenguajes. Yo, como persona que no tengo experiencia en títeres, solamente hablar directamente, ¿no?, con chicos y chicas. Cada niño o niña tiene su idioma o lenguaje acorde con su edad, ¿no? Con simbólico o no simbólico. Decíamos recién fuera de micrófono que la puesta acá en el Olga fue muy favorable porque estábamos muy en familia y que nos pone bien eso también. En general es un público muy amigable y que estoy seguro que en el Escudo también va a ser un público muy amigable. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Qué público se imaginan? Yo tengo ganas de volver a verla, por ejemplo. Sí. El público que nos imaginamos. ¡Ja! Sí, qué pregunta. Qué, muy difícil. Te tendré que decir que no sé. Pero qué cosa, qué tengo ganas de tener como público. Y me parece que la obra que me gustaría que vaya no es el super experto en teatro, el hipertécnico, el mejor del mundo de la dramaturga. Me gustaría que vaya el verdulero, el panadero del barrio, el albañil, el padre de la nena del jardín. Esos me gustaría que vayan con su compañera, compañero, sus hijos. Gente de familia me gustaría que fueran. Bien. Yo me imaginé que vayan amigos artistas para que conozcan y se empapen del títere, que muchas veces es un mundo desconocido, y para que se le animen, porque se abre una puerta de la cual no te vas más. ¿Y ustedes hacen sus propios títeres? Y sí, los títeres, como la técnica no es muy habitual, yo tenía algún trabajo sobre esto y por más que los armamos entre todos, yo les iba dando algunas consignas, algunas directivas, pero la composición del objeto mismo, del muñeco, sí, la hicimos entre todos. La hicimos de a poco, tal cual íbamos haciendo las improvisaciones y reargumentando las escenas de la obra misma, una especie de codirección grupal. Era muy importante no limitarse a lo que dice el texto, sino que cada cual pudiera rearmar su personaje, buscarle sus propios léxicos, idiolectos, vocabularios, acciones, y que nosotros saliéramos afuera del retablo y viéramos al resto del grupo actuar y corrigiéramos desde afuera todo el tiempo. Era una cosa muy dinámica. El texto era una especie de excusa para ir trabajándola. Eso implicó mucho tiempo de ensayo. Y sí, estuvimos un año y Qué bueno. Yo estuve como un año y ya habían hecho todos los títeres. Sí. Bien, les invitamos a que, bueno, escuchemos un tema de los que pasamos para niños y niñas aquí en el ovillo y luego tenemos algunas preguntas más. Bueno, dale. Despierto en un torbellino. Ver el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, el ley, dudando que ya no hay frío cruzando el río con té de tilo, todo tranquilo elevadamente cruzando el puente que abro los brazos en un abrazo que voy en zanco en un barranco que me acompañas en una montaña con un molino en un torbellino en un torbellino en un torbellino en un torbellino de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Continuamos en el Ovillo de Colores, un programa especial porque los títeres han ya ocupado sus lugares acá, porque la frutilla del postre va a ser una pequeña obra de títeres. ¿Qué te parece, Inti? Genial. Bueno, les decía recién fuera de micrófono que está bueno que puedan compartir con las oyentes los caminitos que han recorrido para hacer grupo hoy, los caminitos también en la docencia que están haciendo y que han realizado. Así que no sé quién quiere empezar. ¿Agus? Bueno, dale. Ay, estaba llevando un mate justo. yo soy profe de teatro. Uh-huh. Y me estoy formando en ser payasa. Quiero ser eso en la vida, sí. Sí, quiero ser clown. Estoy como muy aprendiendo todavía, así que por eso no me siento aún la payasa consagrada, pero sí en caminito. Y en teatro estudié en Capital, después anduve viajando por Latinoamérica con Marita, que es la otra profe de teatro de acá del Olga. Y cuando volví de viaje, vinimos a vivir acá a La Plata y bueno, llegué a este espacio cultural que me encanta, el Olga, que realmente cuando entré dije, todo lo que imaginé que podía suceder en la vida existe en este espacio. Después, bueno, cuando uno se mete más adentro, ve las luces y las sombras, pero es maravilloso lo que pasa acá y hoy estoy siendo parte del colectivo de talleristas. Uh-huh. Que cada tanto se reúnen en la Biblia. Nos reunimos en la Biblia, sí. Y ¿cómo es? Y yo doy acá el taller de clown. Bien. Hasta hace poquito estaba dando el de teatro, pero ahora estoy solo en el taller de clown y Marita está dando taller de teatro. Bien. ¿Carlos? Yo soy jubilado hace 4 años, para decir de la parte burocrática, me desligué de dar clases de la Escuela de Teatro, la Escuela de Arte de Berizzo, pero capaz que lo que puede interesar más es la formación como titiritero. Uh-huh. No existe ninguna escuela de titiriteros que, uh-huh, te forme como profesional, pero no es tan conflictivo ni problemático eso. Vos sabés que en arte, en todo lo que es arte, la palabra curanderismo no es mala palabra. Uh-huh. Si vos no tenés título, no es que estás deshabilitado para hacer eso. El médico sí. Vale decir que la mayoría de los titiriteros nos hemos formado en la calle, haciendo otros talleres, compartiendo experiencias, escuchando críticas, practicando y practicando. Claro. Así que mi formación en la parte de teatro fue medio complementario, básica. La formación que tuve fue, como te dije recién, mi formación en Bellas Artes fue de la parte plástica. Uh-huh. A partir de ahí me acerqué a la Escuela de Teatro y me formé más como actor. Uh-huh. sobre los talleres que yo he tratado de dar. Fue más que nada durante el trabajo, pero para docentes. Al docente les es una herramienta muy importante el títere. Sí. Después me interesó dar algunos talleres para formar titiriteros. Acá en el Olga no tuve suerte. Ajá. No hubo interesados. Ah, mira. Así que capaz que dentro de poco en un grupo de pibes del Juan Azurduy, un centro cultural, me llamaron. Ahí, si hay algún interesado, bien. Ahí vamos a hacer algo. Bueno, me parece muy bien porque hace falta. Sí. Como una amiga nuestra y también que fue parte de la conducción del programa de la Biblio, Libros en Ronda, decía que el viento nos amontona. ¿Cómo fue la génesis? ¿Cómo comenzó este grupo de titiriteros y titiriteras que se va a presentar en el ciclo del escudo en septiembre? Y la formación fue de a uno. Lo primero que yo hice es llamar a una persona y proponerle, ¿qué tal si hacemos esta obra? Bueno, para llamar al tercero, entre los dos nos ponemos de acuerdo, a ver si nos llevamos bien, y llamamos al tercero. Al incluir al tercero, le proponemos, a ver, ¿a quién convocamos de cuarto lugar? Para no llamar a cinco o seis personas y resulta que entre dos no se llevan bien. Claro. Cuidar el grupo fue muy importante y sumar de a uno. Bien. ¿Y cómo se agregó Agus? Y yo vine a Olga a preguntar si alguna persona... Nos faltó una mujer. Ajá. Así que me propuse a ver alguna mujer que por ahí tuviera interés en hacer teatro, tuviera alguna vivencia. Y ella me escuchó y me dijo, yo quiero. Y bueno, acá la tenemos. Qué grande. Sí, además yo lo veía a Carlos y pensaba, quiero ser amiga de él. Bueno, entonces contamos nuevamente cómo es la invitación, cómo es la propuesta. Los viernes de septiembre a las 9 de la noche vamos a estar en el Teatro El Escudo. Bien. Calle 10, 60 y 61. Acá la vueltita del Olga. Bien. ¿Es entrada a la gorra? ¿Es con entrada? Es con entrada. Bien. Con entradas y promociones. Sí. Entradas, promociones y un vinito cuando termine. Sí, y un vinito ahí de chapa. Bueno, decíamos recién la frutilla del postre, entonces todo suyo, entonces el micrófono para ustedes. Muy bien, comienza una escena improvisada con los títeres. A ver, un momento acá, yo que soy el director, escuché que de recién decían algo de la obrita. ¡Qué insolencia! ¡Esta maravillosa obra! Acá tengo un... Venís vos, anda a reprimir, policía. ¡Oh! ¡Reprimí! ¡Ay, señor policía! ¡Paso la autoridad! ¡Acá viene la autoridad! ¡Ay, por favor! ¡Señor policía, escúcheme! Dígame, vecina. Está todo muy sucio. Sí, usted, ¿dónde estaba? Usted tiene que estar controlando a la gente. Estaba haciendo guardia. Un, dos. Un, ay, dos. Pero hay tanta inseguridad en la calle. Esa gente rara. Mira aquel de gorrita. Y esta chica, tanto pañuelo, tan tapada. Debe ser un inmigrante. ¡Ay, será terrorista! Raritos. Sí, son medio raritos. Sí. Que nadie altere el orden público acá, ¿eh? Por favor, pida documentos, ¿sí? Le pido documentos, bueno, sí, señor. Muy bien. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Paso a la autoridad! Ah, acá hay una persona. A ver, dígame usted, señora, señorita. Sí, ¿tiene documentos? ¿Cómo? Sí, tiene documentos. Sí, sí, tengo documentos, ¿vos? Y muéstrame el documento. ¿Qué? ¿Qué te muestre el documento? Sí, señora. ¿A vos? ¿Por? Y claro, porque soy la autoridad. Ah, la autoridad. ¿Y si no la meto presa? Importante. A ver, mostrame el documento vos. ¿Qué? Que la credencial, ¿será que...? No, pero, no, tu documento, digo. ¿Pero cómo el documento a mí? Yo soy la autoridad. Sí, y yo soy la autoridad de mi autoridad. No necesito otra autoridad que me ande controlando. Pero señorita, usted mire, me marea. ¿Sabe qué? Déjeme trabajar, por favor, que estoy armando un espectáculo. Por favor, chicos, tiren las luces para allá. Armen el escenario ahí. Es un teatro. Claro. ¿Y ustedes tienen autorización para hacer esta obra subversiva acá? Sí, tenemos autorización. Y no de usted, porque no la necesitamos. Es para mí que esto está lleno de negritos, de zurditos, de mapuches. Bueno, bueno, ¿sabe qué? Váyase con sus palabras a otra parte. Porque estamos haciendo arte. No venga a joder acá. Bien, acomoden por ahí. Para mí que sos una feminista, por favor. Lesbiana. ¡Ay, ay! ¡Los odio! ¡Los odio! Miren, chicos, ahora vamos a hacer una relajación para que la obra salga bien. Y recuerden que vamos a estar todos los viernes de septiembre en Teatro El Escudo con la obra de títeres para adultos, La Reforma Barrial. ¿Sí? Muy bien. A las 9 de la noche. A las 9. ¡Yuhu! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los títeres, muchas gracias a Agus, muchas gracias Carlos. Una alegría de la visita y gracias Lu, entonces, por estar hoy acá en la operación, y nos despedimos con el señor Tomate. Gracias por recibirnos. Chao. Te creo. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar